El 5 de julio de 1980, prendiste la radio. Desde Huamachuco transmite Radio Los Andes en los 1030 amplitud modulada. Y estamos contigo desde aquel día, acompañándote en tu casa, en el auto, en tu celular y por las redes sociales. Nos escuchamos y ahora también nos vemos. En 43 años cambiaron muchas cosas, pero el compromiso sigue siendo el mismo. Radio Los Andes, 43 años. Primeros en todo. Thank you. Que ser padre es poder sonreír, sufrir, amar y esforzarse día a día para sacar adelante a su maravillosa familia. Y ser hijo es agradecer todos los días la oportunidad de tener un padre. ¡Ay, papá! Y en este día tan especial, Padre Guamachuquino Valles te rinde un homenaje con esta promoción únicamente para ti. Precio en calzado de vestir desde la talla 37 al 42 más un par de medias a tan solo 44 soles.49 céntimos, y en calzado Villa desde la talla 37 al 42 más un par de medias a tan solo 63 soles.99 céntimos, o en calzado Ábalos desde la talla 37 al 42 más un par de medias a tan solo 72 soles.99 céntimos, o en calzado Sport desde la talla 37 al 42 más un par de medias a tan solo 66 soles.49 céntimos. Por cada compra que realice, no te olvides de registrar tus datos y reclamar tus puntos, ya que por 12 puntos usted podrá llevarse un reloj totalmente gratis. ¡Feliz Día del Padre! Te lo desea Inversiones Valles. Visítanos en nuestro punto de venta, tienda esquina Sucre y Santa Ana, a 2 cuadras del mercado de abastos. Aquella que se robó el cariño.